A continuación, el Sistema Radio Nacional de Venezuela transmite el resumen del Aló Presidente número 356, realizado en el estado Apure. Aplausos a esa banda, mal. Esa banda de guerra. Esa es la banda de guerra de esta brigada. No, Mata. Sí, el general en jefe Mata y todo el alto mando militar. Aquí estamos en Mantecal, las inmediaciones de Mantecal. Sabana, sabana tierra. La sabana grita en silencio. Hoy es domingo 25 de abril y estamos aquí en Mantecal, en el estado Apure, inaugurando, como estamos, la sede de la 91 Brigada de Caballería Motorizada Hipomóvil. Esa brigada lleva el nombre del general Pedro Pérez Delgado. Por cierto, que apareció el Masparro, el vapor Masparro, por ahí anda. Bueno, aquí estamos en el mero mero, como dice, diría un mexicano, en el mero mero sitio de tantos acontecimientos. Muy cerca por aquí está el Caño de las Mucuritas. Caño de las Mucuritas. ¿Cómo fue que le escribía el general Pablo Morillo? Ustedes saben que Pablo Morillo fue un muy, muy, yo diría ilustrado y laureado, condecorado oficial del rey de España. Pablo Morillo fue uno de los generales que más se destacó en la guerra contra Napoleón, contra la invasión napoleónica en la península ibérica. Y bueno, al terminar la guerra y el rey de nuevo en su puesto y Napoleón replegado a Francia, entonces el rey de España y reorganiza el ejército español, la armada española, que había sido muy golpeada por Napoleón, y las tropas francesas, y enfocan todo su poderío a recuperar las colonias españolas. Ya era 1815, ya el 16, ya había o llevaba aquí la guerra 5 años. 5 años de guerra a muerte. Bolívar tuvo que decretar la guerra a muerte, porque las tropas españolas eran bárbaras. Acuchillaban, degollaban, violaban, mataban, quemaban. Entonces Bolívar dijo, bueno, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Guerra a muerte. Entonces, pero la pelea estaba muy dura, y Bolívar había perdido la Segunda República, pero a pesar de eso daba demostraciones nuestro ejército y nuestra marina, de que se recuperaba rápido. La golpeaban y volvía, y lo golpeaban y volvía, Así que España estaba muy preocupada, con razón. Y además la guerra se extendía hacia el sur, y desde el sur, San Martín, liberando las provincias del Río de la Plata. Así que el rey dice, bueno, vamos a recuperar las colonias. Y entonces en España hicieron una buena, como llamaríamos nosotros, apreciación de la situación. Y los generales le recomiendan al rey, todo eso está escrito, Alcalá, hacen una apreciación estratégica de la situación y decide el rey lo que le recomienda su gran estado mayor y el almirantazgo. español y el ejército le dicen, bueno, si queremos acabar con la guerra, hay que acabar con Bolívar, porque ese es el caudillo, ese es el más grande. No se equivocaron. Y hay que acabar con el ejército de Venezuela y con la armada. Si apagamos esa candela, lo demás se va a ir apagando. Créanme, muchachas, que las veo, que hoy el imperio ya no está en Madrid, está en Washington. Hoy la apreciación es la misma, solo que Bolívar no existe en lo personal. Bolívar somos todos nosotros. Y ya no somos solo el ejército y la armada, sino el ejército, la armada, la aviación, la guardia, la milicia y el pueblo. Pero el imperio yanqui está clarito, como estaba claro el imperio español hace 200 años. Había que apagar la llama donde nació. Yo hoy, por cierto, agradezco mucho al Correo del Orinoco, que le dio 2 páginas a las líneas de Chávez. Nosotros llegamos a Cochabamba, después de la cumbre, convocó el presidente Morales, extraordinaria. Y bueno, antier estábamos haciendo las líneas de Chávez, y bueno, el título, tremendo desfile. ¡Aguara! ¿Cómo le ha dolido a los escuálidos ese desfile? Y esto apenas el comienzo, Mata. ¿Ah? Vamos a darle un aplauso a toda la Fuerza Armada y al pueblo que desfiló, a todo y a todas. Los que... ¿Quiénes participaron en ese desfile? Yo tengo unas fotos que hay que hacer una memoria fotográfica de ese desfile. Y un video, una película, un documental. Para meter, deberíamos publicar, no sé, todas esas fotos, 10 por día en los periódicos, me dijo la presidenta argentina. Me gustó mucho el desfile, mucho, mucho, pero lo más que me gustó fue la carga de caballería. Porque me dijo, así seguramente fue Carabobo, así seguramente fue, ella estaba muy emocionada, porque es una patriota, ella es una patriota. Así fue Maipú, con San Martín, Chacabuco, Boyacá. Cargas de caballería con las lanzas, ella se emocionó muchísimo. Pero había que mostrar, como me dijo Raúl Castro, no, Chávez, es que este es el día para mostrar todo, es el día de la patria, y mostrar todo y lo mejor. Bueno, y los muchachos de la Fuerza Aérea desfilaron de maravilla, un aplauso para nuestros pilotos. Y todo, la Guardia desfiló muy bien y sus unidades, la Marina, las milicias, la caballería, la infantería, la artillería, los blindados, todo, la ingeniería. Hablando de blindados, mire este título, elecciones blindadas, es decir, que vamos a ganar a los blindados. Esto significa, a ver, ponme aquí, que las vamos a ganar los blindados, las elecciones. Bueno, elecciones blindadas, diario Vea, ratificado Hugo Chávez como presidente del Partido Socialista. Algún día yo no seré más presidente de tantas cosas, pero mientras tanto aquí estoy entregado de lleno a mis funciones, gracias al Partido Socialista. Hoy clausuramos el Congreso del Partido Socialista y yo debo llegar allá a tiempo, antes de las 6 de la tarde, por eso el programa no va a ser tan largo. En cada unidad, por ejemplo, con el apoyo de la Guardia Ambiental, de todas las unidades deberíamos hacer vivero y dar curso a los soldados, a los oficiales y a las comunidades, y sembrar árboles por todos lados en función de un plan, por supuesto, ¿verdad? Pero es que miren, ustedes saben lo que hacen las plantas, ¿verdad? Cada hoja de cada planta, bueno, lo que hace es absorber el anhídrido carbónico que nosotros exhalamos. Nosotros inhalamos oxígeno, hay que recordar eso. Pero cuando lo botamos, ese oxígeno va a los pulmones, de ahí a la sangre. Y lo que nosotros botamos es CO2. Cada vez que respiramos, imagínate, somos 6.000 millones de habitantes en este planeta. Y no solo nosotros, las vacas también. Y los monos, y las todos los animales. Pues. Las plantas es al revés. Las plantas hacen el equilibrio. Ellas inhalan CO2 y exhalan oxígeno, producen oxígeno. Hay gente que no sabe eso y andan anda trozando matas por ahí, quemando. Oye, es un crimen, chico. El planeta está en peligro. La vida humana en este planeta está en peligro. Y esa es una de las razones. Caracas la hemos puesto bella, pero hay que ponerla cada día más bella. Y toda Venezuela, hay que limpiar, recoger basura, sembrar árboles, echarle agua a las matas, pintar las cosas, hacer murales, arreglar todo. Entonces, bueno, yo me he puesto en la... Y Mata también, le dije, Mata, ayúdame, vamos a pasar revistas. Y Diosdado y un equipo. Me la paso pasando revistas por las calles de Caracas, bajándome en una esquina, mandando a esto, llamando al otro, al alcalde, a los ministros. Vamos a poner bonita Caracas, chico. ¿Cómo vamos a dejar basura ahí o desperdicio? No. Vamos a darle la palabra al comandante de la brigada que estamos inaugurando hoy. Bueno, cuya sede nueva estamos inaugurando hoy. ¿Qué nos dice el general de brigada Morales Silva Gustavo? Bueno, mi comandante jefe, ante todo, en nombre del personal militar que labora en la 91 Brigada de Caballería, le queremos hacer darle las gracias a todo el alto mando militar y a todos aquellos que tuvieron que ver para que estas metas se llevaran a feliz término. Precisamente esto forma parte de esos cambios estructurales que está cumpliendo las Fuerzas Armadas bajo sus lineamientos. Bueno, le deseo mucho éxito. ¿Tú tienes cuánto tiempo comandando la brigada? Año y medio. Año y medio, Morales Silva. Tú comandaste un batallón de tanques, fue el Plaza. El Plaza y el Pedro León Torres. Y el Pedro León Torres. Y la 11 Brigada de Infantería. Te recuerdo de teniente coronel dándome novedades en varias partes, con los tanques, en los desfiles, oficiales de caballería y de blindado. Muy bien, Morales Silva, felicitaciones. Gracias. Y a todos los oficiales, suboficiales, oficiales de comando y técnico, tropas profesionales, tropas alistadas, músicos militares, personal civil de esta heroica división de caballería. Para todos un saludo especial. Y de esta brigada, la brigada de caballería, ustedes saben que yo pertenecí a esta brigada durante varios años, esta brigada de caballería en Apure. Por cierto que yo ayer estuve pasando una revista y antier por varias partes, en los llanos de Barina, el pie de monte, aquí en Apure, en las unidades productivas, porque estamos empeñados de verdad, ¿verdad? Y yo el primero, es un empeño producto de la conciencia. La única forma en que Venezuela se desarrolle es, bueno, que nosotros llevemos adelante otro modelo, porque en el capitalismo Venezuela nunca, Venezuela en el marco del capitalismo estaría condenada a ser para siempre un país atrasado, dependiente, subdesarrollado, solo por la vía de la revolución pacífica, democrática, socialista. Nosotros vamos a tener un país desarrollado, pero con un modelo de desarrollo propio, no impuesto por nadie. Nosotros no queremos ese modelo de desarrollo que destroza el ambiente, por ejemplo. Eso no es desarrollo. Eso es el capitalismo desarrollista. No, un desarrollo propio. Producción de bienes, de servicios suficientes para satisfacer nuestras necesidades más importantes. Primero que nada, la alimentación. Ayer estaba viendo yo ahí donde era la Marqueseña, aquel viejo latifundio, ¿se acuerdan? Todo aquel escándalo que armó la oligarquía. Bueno, nosotros recuperamos una parte de ese viejo latifundio y ahora estamos... Ayer yo vi los primeros becerros nacidos ahí de una raza nueva que anunciábamos desde este mismo programa hace como un año. Algunos recordarán que yo anuncié la creación en Venezuela de una nueva raza de ganado. La raza criolla había desaparecido. La estamos rescatando. El ganado amarillo, llanero, aquí, lo estamos rescatando. Y en la raza carora la estamos rescatando. Eso estaba diezmado, el rebaño nuestro enfermo, enfermedades, degeneración de la raza, la producción de carne y de leche muy por debajo del promedio mínimo. Ahora, además, hemos creado la raza florentino. Ayer yo vi los primeros becerritos florentinos nacidos ahí en el centro genético florentino, en la Marqueseña, en Barinas, ahí cerca del río Boconó. Esa es una raza nueva. Ahora, ustedes buscan en internet mundial y ya consiguen la raza de ganado florentino de Venezuela. Carora. Tú que eres caroreño, ¿no? Oropesa, el ganado carora, muy bueno. Se estaba perdiendo. Ayer yo vi, ahí tenemos una fundación de carora. Deberías ir a ver eso allá para que tú veas tremendo ganado, compadre. Además tenemos tecnología de la mejor del mundo. ¿Quién nos está transfiriendo tecnología? Argentina, que es una potencia. Mientras un toro, fíjense ustedes esto, aquí hay gente que sabe ganadería, Costa Carles sabe ganado, sé que tú sabes ganado. ¿Un toro cuántos años vive a Costa Carles? Promedio. Un buen toro, de esos sementales así. Depende del matadero. Por lo menos uno agarra un ganado de 200 kilos, lo lleva a 450, 500 kilos para el matadero, lo pone 4 o 5 años. No, pero el toro reproductor, el toro semental, porque lo tienen, no es para el matadero, sino para reproducirse. Puede ser 10 años. 10 años, hijo. Unos 10 años. 10 años, 12 años. Ok, unos 10. Ayer estábamos sacando la cuenta. Un toro semental pudiera en un año, tener, déjame ver si recuerdo la cifra, no me quiero confundir, por los métodos naturales, un toro semental en 10 años pudiera tener 150 hijos e hijas, porque ese es su trabajo, pues, la reproducción. Por los métodos que estamos instalando ahí en Barinas y vamos a traer para acá, para Apure pronto, laboratorio, trabajando la inseminación artificial, congelando el semen de ese toro. El mismo toro en 10 años puede tener 15.000 hijos, por lo menos. El mismo, vean ustedes, ahora, ahí está una de las diferencias de los países que han desarrollado ganadería. Bueno, en Argentina hay, por cada persona, 5 vacas, 5 reses, pues. Aquí es 5 reses por persona, o menos, al revés, 5 personas por res, al revés. Y era casi cero. Lo que pasa es que nosotros, Tania, ahí está Tania, la nueva ministra, el esfuerzo debe ser cada día más grande para decirle al pueblo todo lo que nosotros hacemos. A cada rato llegan barcos cargados de ganado de Nicaragua, de Brasil, búfalos que entran incluso por el Orinoco, y estamos sembrándolos en distintas unidades productivas socialistas. Pero esos barcos llegan como si fuera una operación militar, en secreto. Nadie sabe, llegó el barco. Bueno, ahora, estamos sacando la cuenta. Yo decía, miren, tenemos que entender bien la diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Y hay muchas formas de enfocarlas, de explicarlas. Pero una de ellas, muy práctica, es con matemáticas. Ahí en el centro productivo florentino, el antiguo hato, la Marqueseña, que eso era monte y culebra y algunas reses regadas por ahí, comiendo monte, ni pasto sembrado ni nada. Ahí tenemos tremenda unidad productiva. El costo, me explicaba Freddy Escalona, que ya tiene varios años ahí, es técnico y experto, el costo de un kilo de carne buena, que llaman ahí, a puerta de corral, en pie, no pasa de 5 bolívares. Y como ya tenemos el matadero allá en Barinas, Fribarsa, que lo asumimos también, lo recuperamos, el costo de matadero, él me explicaba, no pasa de 4 bolívares por kilo. El procesamiento, pues, de la carne, ta, ta, ta, ta. Van 9. El kilo ya de carne que llaman en canal. Todo el costo de que nace el becerro, ta, ta, ta. Ah, bueno, fíjense ustedes. Tú me dices que aquí lo venden a 15 bolos. Claro, porque aquí estamos en una zona muy productiva de ganado. Ahora en Caracas te lo venden hasta 30 bolívares. Mira todo lo que le ganan a un kilo. ¿Tú me vas a decir que el transporte cuesta tanto? No, no puede ser que cueste más el transporte con la gasolina casi regalada que aquí. Aquí la gasolina es más barata que el agua. Es prácticamente regalada. No puede costar más llevar la carne en un camión o el ganado en pie a Caracas o a Maracay que cría un becerro desde que nace hasta que ya está listo, como tú decías, ¿de cuántos kilos? De 200 kilos, etcétera. Ah, es el capitalismo. Ahora nosotros ya estamos sacando los costos y, por tanto, esa producción nos permite vender la carne o en 15 bolívares o más barato. Solo que todavía no tenemos la cantidad de unidades productivas suficiente para abastecer a todo el país, pero para allá vamos. Es el mismo cuento de la arepa socialista. Una arepa en 5 bolos o en 7 bolos, con buen queso, mantequillita, reina pepiá, como tú la quieras, pues. Ah, tú vas allá a la otra arepera que está en la esquina del lado, privada, te la venden en 20 y 30 bolívares. y lo que una arepa cuesta son 5 bolos, con todo el costo de producción, todo, incluyendo el pago de la señora que cocina, el maíz, la harina, la mantequilla, la carne que tú le colocas, el pago de la corriente eléctrica del local, del agua que se gasta, todo, todo. Es lo que llaman el costo de producción de una arepa. Está entre 5 y 6 bolívares. Te la venden en 20 y en 30. Dígame si es madrugada, que tú vas en ratonado por allá o qué sé yo. Bueno, te cobran 100 bolos y lo pagas. ¿Ah? Si es de Chigüire, más caro, ¿verdad? Si es de Chigüire. Bueno, entonces son cosas que uno tiene que ir trabajando menudo. Y mucha información, para que cada quien compare. Nosotros apenas estamos comenzando, yo lo dije de esta manera. El Bicentenario es el inicio de un ciclo definitivo, socialismo. 2010-2030. Yo no sé si llegaremos hasta allá, si yo llegaré, ojalá todos aquí lleguen, vivo, físicamente. Pero yo lo que sí estoy seguro es que aquí tendremos cada día una patria más grande, más libre y más próspera. Y no habrá fuerza, ni propia o interna ni externa, que nos vaya a llevar otra vez a la situación de atraso, de esclavitud, de dominación y de dependencia que aquí hubo hasta hace muy poco tiempo. Pronto viene Evo Morales, por cierto. Evo nos visita esta semana, visita de trabajo, visita de Estado. Nosotros tenemos que ir a Brasilia a las reuniones trimestrales, cuatrimestrales con Lula, con Evo. Es un sistema el que hemos creado de relacionamiento, de trabajo para impulsar la unidad entre nosotros. La presidenta Cristina se quedó un día más, no para turistear, sino para trabajar como trabajamos todo el día 20. Y firmamos 25 acuerdos de cooperación. Y Brasil, con Brasil tenemos no sé cuánto. Antier estaba yo llamando por ahí a Freddy Escalona, que es el líder del proyecto de la unidad empresa ganadera Maricela, que tiene su asiento en Apure y Barina, y cada día tenemos, bueno, más potencial productivo. Y me dijo, no, estoy en Mantecal, aquí muy cerca, estamos construyendo un gran matadero, centro de beneficio, y otro en Calabozo, pero gigantesco, que va a tener moderno. ¿Quién lo está construyendo? Empresas de Brasil, gracias a la cooperación con el gobierno de Brasil. Hablé incluso con uno de los ingenieros brasileños que estaba allí, haciéndole algunas preguntas, cuándo terminamos, la capacidad del matadero, la tecnología, y le vamos a meter tecnología para manejar el cuero, para fabricar zapatos y cuánta cosa de cuero podamos, para no seguir importando tantas cosas que nosotros importamos. Bien, entonces, hasta donde yo pueda, todos los planes sociales, la seguridad social, los hospitales militares, las viviendas, los créditos, los vehículos, todo eso tiene que y va a seguir mejorando. Tengan ustedes la seguridad que va a seguir mejorando. Las instalaciones, las cuadras, las escuelas, los materiales pedagógicos, la calidad de la educación militar y la integralidad de la educación militar, de la instrucción, el equipamiento para la defensa. Hablando de defensa integral, seguridad social, bienestar del personal, que es algo muy importante que un comandante debe tener siempre en cuenta, como dice el Gabán que fue para Rusia, el cumplimiento de la misión, pero al mismo tiempo el bienestar del personal. Yo siempre estaré pendiente de eso, y por eso aquí he estado revisando el sueldo de los militares, el sueldo, unas tablas que me pongo a veces de noche. Le pregunto a los muchachos, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto te pagan por esto? Para que no se rezague el sueldo. Hace poco anuncié el incremento para los médicos, que estaban un poco rezagados. Los maestros también le incrementamos el año pasado. Un buen incremento. Bueno, muchachos, vamos a incrementar 40% el sueldo para todos los grados. 40%. Vamos a hacerlo como abrir el Bicentenario, retroactivo primero de abril, ¿no? A partir del primero de abril. Y sigue ahí. Bueno. Entonces, un teniente recién graduado va a tener un sueldo con este incremento de casi 2.500 bolívares. Recién graduadito. Ahora, traten de no gastar todo. Ahorren. Ah, ahorren cuando se vayan a casar. No se casen de teniente. Digo yo me casé de teniente. Recién graduadito. Bueno, no se casa cuando se enamora para casarse. Un capitán de ya antiguo, de 4 años, va a tener un 4.000 bolívares, más de 4.000 bolívares, capitán antiguo, y así, en la escala. Yo estaré siempre atento a esto para que no nos rezaguemos y puedan ustedes cumplir con su trabajo y vivir dignamente. El objetivo de un soldado no es hacerse rico, no, todo lo contrario, pero sí vivir con dignidad y con decoro, la familia, la mujer, la pareja, los hijos, la vivienda. Bueno, estaba anunciando 40% incremento para todos los grados militares, oficiales de comando, oficiales técnicos, suboficiales profesionales, tropa profesional también. También, déjame ver, por aquí yo tengo las escalas, la tropa profesional, los sargentos profesionales. Aquí está el cálculo, todo es un monto importante porque esto tiene el impacto, bueno, en las prestaciones, las pensiones, ¿verdad? Entonces son el impacto del aumento de sueldo. Solo el aumento debe ser como 1.200 millones aproximadamente. Por ahí anda el impacto. Pero ya yo tengo cómo lo vamos a ir administrando, porque es todos los meses, ¿no? Una parte. No hay que sacarlo de un solo viaje. Luego, el impacto en las pensiones, producto del incremento, son como 500 millones más. 500 millones de bolívares fuertes. Luego, el impacto en el fideicomiso por el aumento de sueldo es casi 1.000 millones adicionales. Casi que eso es progresivo. Entonces, pero bueno, yo saqué mis cuentas, hablé con el ministro de Finanzas, ahí estamos. Hay que llevar esto siempre con rienda corta, porque son tantas las cosas, tanto los gastos, tanto la deuda acumulada, no solo de los salarios, sino vivienda, escuelas, hospitales. ¿Ustedes saben cuántos pensionados había aquí cuando llegamos nosotros? No llegaban sino como a 300.000. Hoy tenemos millones de pensionados. Y ahora no se les paga la miseria que les pagaban. Ahora mínimo el salario mínimo, homologada las pensiones. Ahora, hace poco, me di cuenta de un error que todavía veníamos arrastrando. La pensión de sobreviviente. Ah, resulta que una señora quedó viuda. Le pagábamos era un porcentaje de la pensión que le tocaba a su esposo. ¿Pero por qué? Me dijeron, bueno, que la ley, hay que cambiar la ley. Ya se cambió la ley. Ah, eso es más dinero. Pero es justo o no. Ahora, que si la señora se enamoraba otra vez, o el señor, bueno, eso, no es válido eso. Es válido. Fidel ejerció su derecho al voto. Hay elecciones en Cuba hoy para concejales. Más de 8 millones, dice hoy el Correo del Orinoco. Más de 8 millones de cubanos y cubanas eligen hoy a sus concejales. Es un sistema democrático cubano, pues, que ellos diseñaron. Eligen concejales, eligen autoridades locales. Aquí hay una buena explicación. Son asambleas municipales del poder popular. No hay campañas electorales de afiches y propaganda, ¿no? Es en la calle, voceros. Es un modelo cubano, pues, que ellos diseñaron. El presidente cubano es electo. A Raúl Castro lo eligieron, solo que no según los métodos occidentales, pues. ¿Quién elige al rey de España? Y es el rey de España. Hay presidentes que no son electos en muchos otros países, que no son electos directamente como aquí. Hay presidentes que son electos porque eligen un congreso y el congreso elige al presidente. En muchos países ocurre eso, tal cual es en Cuba. A Raúl Castro lo eligieron el Congreso de Diputados del pueblo de Cuba, que son electos por el pueblo cubano, lo eligieron en una sesión. Lo que pasa es que eso no lo transmite CNN. Allá lo que dicen es la dictadura de Fidel, la dictadura. Y había varios candidatos. Y eligieron a Raúl Castro. Y es ahí el presidente cubano. Tienen su modelo político, que hay que respetarlo. Dígame, en Estados Unidos, Bush, Bush se robó las elecciones. ¿Cuántos días fue que pasaron allá en Estados Unidos? Más de un mes, mes y medio, que no sabían quién había ganado. Mes y medio, y al final un juez decidió que ganó George Bush. Esa fue la primera vez, se robaron las elecciones. Y ellos quieren darnos clase a nosotros de democracia. Es la farsa, es el cinismo político. Los medios de comunicación que maneja la oligarquía de todo este continente, la derecha de todo este continente, ha creado un fantasma, un Chávez, pero que no soy yo, pues. Un fantasma, un Chávez diabólico, un Chávez asesino, un Chávez, bueno, que le va a quitar a los niños a las madres para mandarlos no sé para dónde, para el ejército, será. Un Chávez autoritario, un Chávez tirano. Ese Chávez, que no soy yo, lo han creado y hay mucha gente que cree. Es como un fantasma. Entonces, ahorita que hay elecciones en Colombia, repito, no tengo candidatos en Colombia, como no tengo candidatos en ningún país. Ah, que uno tiene un corazón. Hey, uno, bueno, uno aspira a tener presidentes amigos. Hace poco, el doctor Santos, que es candidato presidencial, ya verá el pueblo colombiano a quién elige, pues. Porque Uribe quería ir a la reelección otra vez, solo que no lo dejaron. No lo dejaron, bueno, le cerraron el paso. Ahora, entonces se lanzó de candidato Santos, que era el ministro de la Defensa. Ahora, ese señor Santos, hace pocos años dijo, porque él es muy rico, tiene periódicos, un hombre de mucho dinero y mucho poder en Colombia, esa familia, Santos, él dijo que yo, Hugo Chávez, era más peligroso para Colombia que la misma guerrilla La Farc. Que yo era enemigo de Colombia, lo ha dicho muchas veces, públicamente. Cuando hubo un golpe de Estado aquí, aplaudió, salió aplaudiendo y riéndose. ¡Qué maravilla, qué bueno! Cayó Chávez. Al otro día estaba llorando. ¡Ay, volvió, ya volvió, volvió, volvió! Gracias al pueblo y a ustedes, compañeros. Y al pueblo y a la fuerza y a Dios. A Dios en primer lugar. A Dios en primer lugar. Porque yo estaba casi que muerto ya, casi que muerto. Bueno, ahora, entonces yo lo que él dijo por ahí hace poco algo, yo no me había metido con él, ni me quiero meter con él. Solo que hace poco, cuando estábamos en la cumbre del ALBA, salieron unas declaraciones que él dio. Le preguntó un periodista, como está de candidato, anda buscando votos, ahora quiere vestirse con una piel de cordero. Yo estoy dispuesto a, con el nuevo gobierno de Colombia, sea quien sea, a buscar la manera de restablecer las buenas relaciones. Pero eso tiene que ser bajo el respeto. No voy a tolerar más ni un solo irrespeto a nuestro país, porque no es a mí, es a Venezuela, a la Fuerza Armada. ¿Hasta cuándo van a seguir repitiendo que aquí tenemos escondidos a no sé cuántos guerrilleros, que los militares venezolanos le dan curso a los terroristas, etcétera? Mentira, nos han matado más bien a nosotros, oficiales y soldados, nos secuestran a cada rato, gente, se la llevan para allá, la matan, la secuestran, etcétera. Ahora, entonces el señor Santos, que ahora anda tratando de vestirse como la Caperucita Roja, Caperucita Santos, habría que decirle, es un lobo. El que mandó a bombardear Ecuador y a invadir Ecuador. ¿Cómo va a ser eso, chico? Ahora imagínate tú, Mata, que yo diga, bueno, Carmona, que es un terrorista, es un asesino, me mandó a matar a mí. No pudo, no pudieron porque, bueno, me protegieron los soldados. Pero mató mucha gente en Puente Llaguno, mandó a matar gente y al día siguiente mataron a mucha gente en Caracas cuando yo estaba preso. Y ese señor estaba preso aquí, se escapó. Con complicidad de unos policías bandidos, de su casa. Colombia le dio asilo, allá está. Y allá sigue conspirando contra Venezuela. Yo se lo demostré incluso una vez al presidente de Colombia. Le mostré pruebas, porque nosotros logramos infiltrar a unos grupos que se reunían allá. Y me trajeron pruebas, se lo mostré al presidente de Colombia. Los yanquis, oficiales venezolanos golpistas. Y este señor Carmona, reuniéndose allá, conspirando contra Venezuela, suponte tú que yo diga, bueno, hay que buscar, hay que traer, vayan, búsquenme a Carmona. Yo nunca lo haría, nadie, ni tú que eres ministro de Defensa, ni que estuviéramos locos, que ese es un país soberano, Colombia. Imagínense que ustedes, que mandemos nosotros un escuadrón, que los tenemos aquí, de infiltración, y para secuestrar a Carmona en Bogotá y traerlo para acá. Nosotros lo pudiéramos hacer. Yo sé dónde Carmona cena y sé dónde da conferencias, pero no lo voy a hacer porque tengo que respetar a Colombia, que es un país hermano. Este señor Santos, no, se no respeta nada. Santos fue el artífice del secuestro en Caracas de aquel señor Granda y de muchas otras cosas. Santos fue uno de los artífices del plan para matarme con aquellos paramilitares. Es uno. Ahora se está tratando de ponerse una caperucita roja. Yo con él no me había metido. Entonces dijo, alguien le preguntó por allá, que si él estaba arrepentido, no sé qué más, de la acción contra el Ecuador. Y dijo no, que estaba orgulloso, violando, aun cuando el mismo presidente de Colombia, que se supone que es, bueno, fue su jefe, ¿no? O sigue siéndolo, políticamente hablando. Pidió disculpas, yo lo vi delante del grupo de Río. Bueno, pido disculpas, pues, porque se sintió acorralado. Hasta los gobiernos de derecha se negaron a apoyar la agresión de Colombia contra Ecuador. Yo los vi a los presidentes. No podemos apoyar eso, porque hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? Una locura, es una locura. Ahora, Santos, que quiere ser presidente, dice que se siente orgulloso de haberlo hecho. Imagínense lo de presidente. Santo de presidente pudiera generar una guerra en esta parte del mundo, además cumpliendo instrucciones de los yanquis. Entonces le ha dicho que yo me estoy metiendo en la campaña. No, yo no tengo la culpa que él sea candidato. ¿Quién lo mandó? ¿Quiere ser presidente? Ah, si quiere ser presidente, él debería comenzar diciendo, me equivoqué, es verdad, me equivoqué y tal, ofrezco excusas, como lo hizo su presidente, lo vimos, pidió disculpas delante de todos los presidentes del Grupo de Río, América Latina y el Caribe, incluso públicamente lo hizo. Él no, él dice que está orgulloso. Y dice que, bueno, que hay que buscar a los terroristas donde quiera que estén. En verdad ese señor es una amenaza. Ahora, si lo eligen presidente, ya veremos. Del agua mansa me libra, me dio, que de la brava me libro yo. Y nosotros no tenemos miedo ni nada. Allá el pueblo de Colombia. Cada quien que asuma su responsabilidad. Pero no vamos a quedarnos callados. Ni cuando fue ministro, ni ahora porque sea candidato, ni cuando sea presidente si gana. Pero debería empezar, si es que quiere de verdad ser presidente, bueno, a poner las cosas en orden, ¿no? En su cabeza. Su cabeza. No es lo mismo ser un ministro de defensa, o un ministro cualquiera, o tal, que presidente de un país. Como Colombia, además. Un país de profunda raíz bolivariana, profunda raíz latinoamericanista, Colombia. Ese nombre lo inventó Miranda y Bolívar la creó a la Colombia. Y nosotros amamos a Colombia. Es un amor profundo Colombia. Es parte de nuestra patria. Bueno, y hoy es aniversario número 200 del Ministerio de la Defensa. Estamos celebrando ese aniversario número 200. Ya para terminar, porque tengo que llegar a tiempo allá, a Caracas, a clausurar el tremendo congreso ideológico del Partido Socialista Unido. Es la formación de la democracia, verdadera democracia. Ojalá que de las filas de la oposición surja algún movimiento verdaderamente serio. Pero lo que vimos estos días últimos fue el desastre, cuchillo, ataques personales por aquí. Ayer mismo estaban sacando gente de la lista, metiendo gente de la lista. Así hacían los ascensos antes. Metían gente, sacaban gente, los amigos, los del partido. Ahora no. Ahora ustedes tengan la garantía. Es su hoja de vida. Su hoja de vida, bueno, y su lealtad a la Constitución, a la institución militar, su rendimiento en los cargos que ustedes, en los cursos, etcétera, en todo esto, lo que va a privar para sus ascensos merecidos en su momento, en su momento. Y bueno, y para, además, más allá del ascenso, ganarse y merecer las bendiciones de los pueblos, decía Bolívar, y el reconocimiento de todos nosotros, sus superiores, sus compañeros, sus subalternos, y ser útiles a la patria. Como dice el lema de nuestra academia, que también va a cumplir 200 años el 3 de septiembre, hay que prepararse para ese gran evento. La Academia Militar cumple 200 años, nació con la patria, nació con la república. Razón tuvo el padre Bolívar cuando dijo, Venezuela nació en un vivac. Por eso no se puede entender la historia de Venezuela sin la historia de los soldados de Venezuela. Y por eso nosotros estamos señalados por la providencia, por la historia, para jugar un papel esencial, como gracias a Dios lo estamos jugando otra vez en la construcción de la patria nueva, de la historia nueva, junto a nuestro pueblo siempre. Otro soldado que canta, Diego Hinojosa, de Genaro Prieto, con el arpa de sentimiento apureño, cuatro bajo y maraca. Un regalo para toda esta gente y para los presidentes, mi mayor. Dispárese pues y nos despedimos desde Mantecal. Apuren un viaje. Arpa. Para que todos lo cantemos a una sola voz. Te voy a hacer una historia de la inmensidad del llano, para dejarle un recuerdo, recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre, si usted es mi amigo, si usted es mi amigo, présteme la mula zaina, a ver si puedo pasear. Puedo pasear todo el Apure en un viaje. Paso por el Jaguar, Mantecal y la Estacada, por Usuari, San Vicente y Quintero inolvidable, Parmarito y Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Pay y la Trinidad. Saludo al Capanaparo, al Yagual y Guasimar, son vecinos de Guachará. Paso por el Jaguar, Mantecal y la Estacada, por Usuari, San Vicente y Quintero inolvidable, Parmarito y Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Pay y la Trinidad. Saludo al Capanaparo, al Yagual y Guasimar, son vecinos de Guachará. Todas cantan, mi cuate. La 91 Brigada de Caballería Motorizada se siente complacida de su visita. Con destino a Cunaviche, pueblo querido, voy a continuar viajando, contemplando las bellezas naturales de mi estado, donde se ven por doquier, hay por doquier cantidades de ganado. Donde se inspira el coplero por caminos cabalgando. Me quedan muy pocas horas para continuar paseando por San Rafael de Atamaica rumbo a San Juan de Payara. Me marcho por Arizuna, regreso por San Fernando, debo de entrar a Virhuaca antes de llegar a Chaguapurito, que es mi pueblo, en la mula voy llegando. Me quedan muy pocas horas para continuar paseando por San Rafael de Atamaica rumbo a San Juan de Payara. Me marcho por Arizuna, regreso por San Fernando, debo de entrar a Virhuaca antes de llegar a Chaguapurito, que es mi pueblo, en la mula voy llegando. Muchas gracias. Patria, socialista o muerte. ¡Sí!